En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuestro punto de encuentro aquí en Capital Radio, de encuentro semanal, con las personas y las empresas. Hoy les hemos preparado un programa, como siempre, muy interesante. El Centro de Estudios Garrigues celebraba recientemente, nos hacemos eco hoy, el pasado miércoles, una jornada muy interesante sobre retribución de alta dirección y consejeros. El encuentro, que fue coordinado y moderado por Fernando Guijarro, management y director de Jackson, luego hablaremos con él, y director del Máster de Recursos Humanos de Garrigues, contó con la participación de tres de los más, diría yo, prestigiosos expertos en compensación: Javier Bugallo, compensación y regulación de recursos humanos del Banco Santander; Alfonso Gordon, director general de recursos humanos y de organización de OHL; y Salvador Espinosa de los Monteros, que es socio de Garrigues. Algunas reflexiones por aquello de la retribución y de la retribución que van a tener pues la alta dirección, que se ha hablado muchísimo de eso en las últimas semanas. Fue Alfonso Gordon el que puso el punto de atención en el impacto que el contexto macroeconómico está teniendo precisamente en las tendencias retributivas de la alta dirección, la incertidumbre nacional, el bloqueo institucional internacional con cuestiones como el propio Brexit o la desaceleración de los países emergentes, está generando en retribución fija un crecimiento muy moderado, exactamente entre el 1 y el 2% anual, una mayor discriminación a la hora de aplicar incrementos al directivo y un mantenimiento en la caída de los sueldos de incorporación. Luego hablaremos de eso, dentro de unos minutos aquí en el Foro de los Recursos Humanos, hoy de sueldos. Podemos deducir también que en la retribución de consejeros y la alta dirección, sin perderla de vista, tienden cada día a una mayor vinculación a objetivos, transparencia y regulación, lo que obliga a todos aquellos profesionales en compensación a un aprendizaje continuo en un entorno complejo, complicado y en continua transformación. En retribución variable cada vez adquiere mayor protagonismo los incentivos a largo plazo, los variables especiales ligados a proyectos especiales precisamente no consolidables y el retorno del incentivo si no se han alcanzado los resultados, muy ligados a la aportación de valor al accionista. En definitiva, las estrategias actuales y futuras marcadas por la prudencia, la transparencia y la objetividad. De eso vamos a hablar hoy también en el Foro de los Recursos Humanos, a punto de irnos mañana ya a la capital hispalense. Allí presentamos el jueves en un debate muy interesante de los habituales del Foro de los Recursos Humanos por toda España en la Universidad Loyola, a la cual agradezco muchísimo que nos ceda ese punto de encuentro para que el Foro de Recursos Humanos pueda charlar con directores de recursos humanos, entre ellos el director de Recursos Humanos, Luis Espósito, de Mediaset, Lucio Fernández, de A3Media, y también Juan Manuel Rueda, director de Recursos Humanos de Movistar, que estará con nosotros el próximo jueves en la capital hispalense. 12 y 14. Gracias a todos los que estáis en directo, también nos escuchan en diferido. Bienvenidos a todos los que os incorporáis al Foro de los Recursos Humanos aquí en Capital Radio. ¡Comenzamos! Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y ya tengo el cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo.

El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y en directo todos los lunes aquí en Capital Radio, punto de encuentro de personas y empresas, más de 13 años con esas personas, esas organizaciones que tienen mucho que decir en recursos humanos. Y que vienen con sus equipos liderando y contando cómo lo hacen en las organizaciones. Y hay otros que además de contarlo, pues realmente lo enseñan. Es el caso de la escuela Garrigues, el máster de Garrigues de Recursos Humanos, que lo dirige precisamente Fernando Guijarro, que es director también del área de Management y Talento de Jackson, y creo que lo tengo en línea. Don Fernando, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos hemos hecho eco de una información muy interesante, pero antes quiero yo preguntarle, bueno, ¿cómo son esas claves de un máster tan tradicional y con tanto prestigio como es el de Garrigues? Cuéntenos un poco a todos los oyentes cuáles son esas claves y qué objetivos tenéis. Pues las principales claves son, por supuesto, nuestros alumnos, que cambian su perspectiva y, más que la titulación, fomentan un entorno de aprendizaje y colaboración. Uh-huh. Un profesorado que aporta desde la visión de empresa y desde las necesidades futuras de la función, y por supuesto el avanzar con respecto a lo que avanza ese entorno complejo y complicado al que nos enfrentamos, y con un reciclaje permanente. Cada año tratamos de revisar nuestros contenidos e incrementar todos los aspectos de retribución, tanto incentivos a largo plazo, digitalización, todos los indicadores, para que sean parte de nuestro contenido con una metodología novedosa. Ahora iremos a retribución, que es lo que quería preguntarte, pero de todos los aspectos que se toca en un máster de recursos humanos, desde retribución, lo que acabas de comentar, hasta el employer branding, ¿cuáles son los aspectos que llaman más la atención a un alumno profesional que también está trabajando en organizaciones y que quiere potenciar su formación en recursos humanos? Pues fundamentalmente es adaptar su capacidad de servicio a la necesidad de las organizaciones. No es el contenido teórico, sino el ser capaz de no vivir para el proceso, sino para dar servicio a la organización y a los profesionales que la ocupan. Dependiendo del tamaño, el sector, el momento o ciclo económico en el que se viva, esa capacidad y esa flexibilidad es lo que más les interesa. No todo sirve para todas las empresas, pero sí esa capacidad de adaptación a la necesidad del momento, ¿no? Fernando, habéis tenido unas jornadas hace tan solo unos días, que lo comenzaba yo en la portada, precisamente hablando de retribución, de sueldos, de dineros para el año que viene, en el que participó, bueno, el responsable de compensación y regulación de recursos humanos del Banco Santander, también el director general de recursos humanos, Alfonso Gordon, que ha estado alguna vez en el programa, y de organización de OHL, y el propio Salvador Espinosa de los Monteros, y tú, Salvador Espinosa de los Monteros, socio de Garrigues. ¿Cuáles son las conclusiones en materia de retribución, porque se ha hablado mucho de diseño, de lo que influye el ámbito internacional en esta retribución? Lo digo pensando en la alta dirección y pensando también en los hombres y mujeres de recursos humanos. Pues la idea es que, en cuanto a la alta dirección, las previsiones de cara a futuro es que los crecimientos van a ser moderados a nivel de salario fijo, que va a dar una tendencia creciente a manejar los incentivos de la retribución variable cada vez más regulados, no solo en el sector financiero y las empresas cotizadas, sino es una regulación que llegará a la empresa también, a la empresa de tamaño medio. Uh-huh. Y también lo más importante es esa falta de discrecionalidad que a veces se ha detectado en el pasado en algunas compañías, llegar a buscar una mayor concreción de esos objetivos, y estamos hablando de alta dirección, consejeros y consejeros independientes, y establecer unos incentivos a largo plazo que de alguna forma garanticen ese retorno para todas las partes involucradas en la empresa, accionistas, empleados, y que no sea una acción en el corto plazo. Es decir, tanto en un ámbito como en otro, pensando en los empleados y en la alta dirección, parece que hay un denominador común también, la vinculación a esos objetivos conseguidos y planificados en ese presupuesto por la organización, ¿no? Sí, y en un caso, en el caso de la directiva, con un horizonte temporal más elevado, no en ese cortoplacismo que a veces puede llevar a la falta de sostenibilidad para la empresa a futuro. Y con la, decíais también, y con la prudencia, lo comentaba yo antes, la transparencia y la objetividad también de la propia organización, marcando esos objetivos a medio largo plazo, ¿no? Sí, totalmente. Y con un elemento que ha aparecido y que aunque ha aparecido en dentro de un sector, esas cláusulas que pueden llevar a un directivo con mala praxis a tener que devolver parte de su retribución variable o algunos emolumentos que hace pues, años era impensable, ¿no? Eso tiene su punto también de complejidad y de bueno, que si se detiene claro, pero no estamos acostumbrados, digamos, la dirección o los directivos españoles a devolver nada, ¿eh? Sí, eso es un refrán famoso que se aplica, ¿eh? Y se ha comentado estos días. Pero lo importante, y dado esa visión a largo plazo, la clave de un directivo es garantizar esa continuidad y sostenibilidad para todas las partes, principalmente en las cotizadas para los accionistas, pero también para los empleados. Dime una cosa, Fernando, las últimas preguntas con el director del Máster de Recursos Humanos de Garrigues. ¿Cuál es el mejor momento? Porque en esto han cambiado también las cosas en la negociación, pero estamos en octubre. ¿Cuál es el mejor momento para negociar con la organización pues esa subida o no de sueldo? Y especialmente en cualquier organización, ¿cómo ves, quitando la alta dirección y poniéndola a un lado, que es el ejemplo que hemos puesto hasta ahora, pero en una empresa normal, media, ¿cómo van a estar los sueldos para el año que viene, Fernando? Pues la tendencia será hacia un incremento muy moderado en los salarios fijos. El variable va a seguir teniendo una importancia cada vez, va a ser más relevante en el paquete salarial. Y se están introduciendo ya en otros niveles también, mandos intermedios y hacia técnicos cualificados y en puestos críticos, los incentivos a largo plazo. La tendencia será a seguir manteniendo un paquete equilibrado e incrementándose la retribución variable. A raíz de la pregunta de cuándo es el mejor momento, bueno, depende del ciclo en cada empresa, pero siempre para negociar no hay que esperar al último día y conviene previo al cierre del ejercicio económico, que puede ser natural o no en la compañía, tener previstas de alguna forma las tarjetas de golpes o los indicadores que garanticen que has hecho algo excepcional y que, o bien que tu posicionamiento salarial está fuera de mercado o hay una inequidad interna relevante. Fernando, ¿cuál es el perfil de la persona que se plantea estudiar pues ese máster de recursos humanos en Garrigues ahora mismo? Bueno, hay una heterogeneidad de perfiles, no hay un perfil único y tenemos desde la persona que quiere completar una visión 360 grados de la función, en la que quiere alcanzar áreas en las que no ha estado expuesto por su experiencia profesional anteriormente, personas que pasan de línea a la función de recursos humanos, desde una posición directiva que también se está dando cada vez más, personas que tienen esa movilidad interna, y profesionales que quieren reciclarse tras un periodo en recursos humanos y quieren adquirir esa visión, ese reciclaje en una función que evoluciona tan rápidamente como la nuestra. Negocio quiere decir, o línea quiere decir negocio más cercanos a los recursos humanos. Mira que llevamos tiempo hablando de esto, Fernando. Sí, pero que hay más movilidad de un sentido en un sentido y en otro, de personas de recursos humanos que pasan a negocio, áreas pues desde el área comercial o área de producción, o personas que de otros departamentos pasan a recursos humanos. Vemos más ejemplos. Y por último, la parte marketingiana de comunicación también está sufriendo una influencia importante en la formación del propio perfil del director de recursos humanos, ¿no? Sí, fundamentalmente muchas veces, como siempre, no es el qué decimos o el qué proponemos, sino el cómo lo proponemos. Y la comunicación juega un papel esencial. Muy bien, pues agradecemos a Fernando Guijarro, responsable del Máster de Garrigues y también responsable del área de Management y Talento de Jackson, que esté con nosotros hoy en este espacio del Foro de Recursos Humanos. Fernando, gracias, hasta una nueva ocasión. Muy buenos días.